πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. El hombre es el animal que articula el tiempo. La palabra no ha sido reconocida como virus porque alcanzó un estado de simbiosis estable con el huésped. Los sonidos que suenan como disturbios llaman a los disturbios. Estas son algunas de las frases que aparecen en la recopilación de artículos La Revolución Tecnológica, donde William Burroughs reflexiona en torno al poder del sonido y la palabra. Burroughs desarrolla la teoría, hermosa y trasnochada a partes iguales, de que el lenguaje escrito es un virus que se ha alojado en el cerebro del ser humano y le controla. Que el lenguaje, cuando surge en su oralidad, a través de las historias que volaban de bocas a oídos, no se puede controlar. Pero en el momento en el que se impone la palabra escrita, aquel que tiene los medios de extenderla es quien la controla. Quizá pueda parecernos exagerada esta concepción del lenguaje como virus, pero la teoría del viejo Bill es una buena metáfora de lo que ocurre hoy en día. Un hecho sucedido recientemente en Barcelona así lo atestigua. Con una orden del Tribunal Superior de Justicia, agentes de la ley trataron de desactivar una radio libre, contrabanda. El 7 de mayo un grupo de contrabandistas, pero de los que solo contrabandean información y música en las ondas, y personas afines al proyecto, se concentraron frente a la casa donde se encuentra la antena desde donde emite la radio contrabanda para impedir que se precintasen las antenas. La orden venía a petición de la Asociación Catalana de Radios, que quiere cerrar las numerosas emisoras piratas comerciales que emiten de manera ilegal y ganan dinero con ello. Y aquí llega una gran confusión para muchas. Una radio pirata es una radio que, a pesar de lo romántico del nombre, se dedica a emitir sin licencia y se lucra de ello. Son en su mayoría radios de tarot, de consultas telefónicas o la típica radio fórmula. Las radios libres y comunitarias emitimos sin licencia, pero quienes estamos en ellas no sacamos ningún tipo de beneficio económico. La pasta que entra en las radios es para mantener los proyectos que realizamos y los estudios de radio. Normalmente las radios piratas pisan nuestras emisiones en la FM y no tenemos forma de combatirlas. Sus antenas son más potentes porque tienen más pasta. Esto es lo que ocurre en los márgenes de las ondas. Esto es lo que venimos llamando la jungla radiofónica. Libres y comunitarias, estamos en una situación de ostracismo que llevamos tratando de revertir desde los años 70. Somos alegales. No existimos para la ley, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho a los medios comunitarios, es decir, a información elaborada por vecinos y vecinas de los barrios. Cada vez que medios comerciales o instituciones nos atacan, no tenemos otra vía que el apoyo mutuo para defendernos. Así que desde Radio Vallecas lanzamos todo nuestro apoyo a la gente de contrabanda. Como bien señalaba Burroughs, aquellos que controlan los mensajes y el lenguaje se cuidan bien de no dejar que otras voces se cuelen en su chiringuito lingüístico. Y aunque pueda haber quien piense que somos minoritarias, lo cierto es que existen centenares de radios libres y comunitarias a lo largo de Europa y América. Si desde los focos de poder se nos sigue atacando, es muy probablemente porque nuestro sonido, nuestra música y nuestro mensaje en las ondas suene un poco a disturbios. La palabra oral vuela de boca a oreja y no se puede controlar tanto como la escrita. Ellos también lo saben. Saben que los sonidos y las voces que suenan a disturbios llaman a los disturbios. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una noche más, una semana más, un mes más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde la 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Y como siempre, os doy la chapa para que os unáis a esta crew de ratas y asaltéis las ondas para llenarlas de señales y de ruidos. Te esperamos tras la puerta metálica en el búnker de la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior. Y como siempre, tenemos el estudio petadito y me acompaña, empezando por la izquierda, el alemán impasible. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A su lado está el susodicho DJ Vacías Alas. El mismo. ¿Que te has traído a Peñita hoy o qué, a la radio? Sí. A ver, cuéntanos. Un invitado. ¿Quién se ha venido? Pues ha venido Roberto Vilela, el manager, boss, CEO de Música Dispersa. De música dispersa. Luego vamos a meternos a ver qué es eso de música dispersa. Eso es. Seguimos justo enfrente, al otro lado del cristal. Tengo a Aurora. ¿Qué pasa, Aurora? ¿Qué tal? Hola, buenas. Yo no soy CEO. No eres CEO de nada. No. Porque no quieres. De coreopsicología, pero no creo que sea ni CEO ni CEA. CEO. CEO. Y como siempre, tenemos a Javi, nuestro experto en IA. Ya. Hola, muchas gracias. Y por supuesto, a los mandos de este pedazo de chatarra, el más rápido a este lado de la albufera, estoy yo, la rata de Montigeldo. Bueno, pues después de este tema que está sonando de la peli esta de Spawn, ¿eh? La peli en la que se gastaron todo el dinero en la capa de Spawn y en la banda sonora, porque lo que es la peli es un zurullo... Como un castillo. Como una catedral, pero eso sí, tiene musicón y lo de los efectos de la capa para la época... Nos teníamos. Aurora nos mira como ya están otra vez esta peña hablando de mierda, hablando de movidas. La película. Que no entiendo nada. Pero bueno, como no vamos a dejar esto tampoco de tema, pues he traído otro tema de Sara Eve, que acaba de sacar disco, la rapera, que es un tema dedicado a un señor que no sé si os suena, que se llama A-Cap. El de Moby Dick. Sí, ese. No, ese es A-Hap. Da igual. Este es con C. Entonces no sé, bueno, a ver qué nos. A ver qué nos cuenta Sara Eve. A-Cap. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece, prototipo de puta. Sudamericana. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Son precintos que atan. Que fake está, mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. nadie grite, que nadie venda para vivir vida, que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida, el vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos, primero me da Pues ya estamos en nuestra sección de comentar noticias y pues tenéis algo, habéis traído cosillas, yo tengo un par de cosillas para contar. Yo tengo buen material. Nosotros, bueno, no cabemos, ¿no? No cabemos. Bueno, para introducir la sección que se entere también Roberto, aquí lo que hacemos es comentar noticias que robamos de donde nos da la gana. De donde podéis. Y sí. Donde podemos. Y eres libre de insultar a quien quieras, de meterte con Google y de darle power a los chinos. Y a la rumba. Ah, eso sí, claro. O sea, aquí nada de criticar a China. A tope con China todo sí. El rato. ¡Viva sí! Nuestros nuevos amos. Viva Winnie the Pooh. No empecemos, que al final ya verás. A ver, si es que queremos que te quedes aquí, tío. Oye, bueno, a ver, entonces que... Hablando del tema, justo tengo abierta una de China. A ver, ¿qué se cuenta? China ahora tiene una aplicación de propaganda comunista para los niños. Atención al nombre, que es Mi Pequeño Libro Rojo. ¿Vale? Es brutal. Aquí también hay uno que se llama la Biblia, que te lo meten en los colegios. Nihil Novum Subsole. Pues espérate, seguro que sí. No, pero distribución de Linux tiene... Porque había una que era la distribución Christux, creo que se llamaba, que la mantenían desde un cura de Bilbao y tenía pues, básicamente el fondo de escritorio y la Biblia en PDF, así como añadidos a Debian. Perfecto. Hombre, yo sé que había una movida que vendían por la teletienda súper cutre, que era el rezador, que lo vendía el Papa Wojtyla y era un cacharro con un altavoz. Sí. Y tenía grabados mierdas del Papa Wojtyla y te rezaba. Cantabas el rosario ahí. Y el credo y el rosario. Espera, claro. Que Javi ha iniciado un fuego y estoy viendo señales de humo que me llegan desde su esquina. ¿Qué pasa, Javi? Bueno, pasa, es verdad que teníamos una sugerencia del público. Sabéis que nuestro público es muy numeroso, pero no se manifiesta normalmente, ¿verdad? O sea, esas millones de personas que nos escuchan... Porque son todos hackers y chinos, todo nuestro público. En realidad no nos entienden cuando hablamos, pero les encanta escucharnos. Es la mayoría silenciosa que decía Rajoy. Sí, la niña de Rajoy también son. Pues tenemos aquí un audio que nos han dejado en el contestador del programa. Hostia, bien. A ver. Del específico que la llamé Apocalipsis Wow. Ya, pues esas son dos mis propuestas. La segunda sería hablar de la opresión de los pobres animalicos que no pueden acceder a internet. Un beso. Pues a ver, pues Apocalipsis Wow. ¿Hemos traído noticias de animales o de perricos o qué? Pues mira, sí, justo. ¿Ves? Toma. Si es que vamos, o sea, vamos sincronizados con el público y esto no estaba preparado ni nada. Estamos en el futuro. Que le den a los ensayos. Me he enterado esta semana de que hay una aplicación, hay un Tinder para perros. Obviamente se llama Tindog, no se podía llamar de otra forma. Hacía mucha falta. Y bueno, a pesar de que, claro, mucha gente de mala fe lo usa para cruzar a perros, está muy interesante porque la gente pues junta a sus perros castrados pues, para que se desfoguen ahí un poco, ¿no? Y puedes escoger cuál te gusta. Y luego sí, sí. Y luego si se queda... ¿Quién se hace cargo de la criatura? ¿Con bicho? ¿Quién? Claro, no, claro, pero castrados. Castrados no hay criatura. Ah, solo castrados. No solo castrados. Pero qué vergüenza, me parece clase, fatal. Clase de biología para DJ Vaciasalas. Me parece fatal. Yo creía que castrados eran los que cantaban ópera, tío. Castrados. Claro, y también son los perros Pavarotti. Que cantan. Claro, los perros que cantan ópera. El gordo es el Flácido Domingo. Que no, que es el colega tuyo. Habrá que ver los contratos que firmas, ¿no? Porque si... Si son varios metros de papel los de Instagram, los del Tinder de perros, ¿no? Con el tema este de los... ¿Quién se queda luego con el papelón? Claro. Eso es. Oye, mira, llevamos un minuto sin hablar de China, o sea sí, que... Venga, va. Mira, hay unos cirujanos en China que están tratando las adicciones con implantes cerebrales, Aurora. ¿Qué te parece de esto? Miedo. Y además, miedo a perder el trabajo, ¿no? Te recuerdo que estamos hablando de China. O sea, es como... claro, volvemos a los electroshocks como quien no quiere la cosa. Oye, pues hablando de electroshocks, yo le estaba contando aquí a esta gente, yo no sé si sabéis que las cárceles se regulan aquí por circulares internas, o sea, lo que es la ley de la cárcel, el Estado tiene cuatro movidas puestas ahí en la Constitución, pero realmente la ley que impera en la cárcel es cada cárcel a su manera, se van sacando circulares y cambian. Y por lo visto en una cárcel del Estado español, no sé cuál, empezaron a promocionar un tratamiento de descargas eléctricas en el cerebro de los presos para quitarle la agresividad así, bueno, tranquilísimamente, hasta que, claro, de repente algún político se dio cuenta y dijo, ojo, que esto hay que pararlo, ¿sabes? Pero bueno, también por mostrar un poco que las cárceles van ahí a su bola. En el golpe de Estado chileno, uno de los investigadores que propuso lo mismo exactamente para quitar las ideas rojas, que era un canadiense, ahora no recuerdo el nombre, que aparece muy bien en la obra de teatro Shock, que recomiendo ver en el Teatro Nacional, pues lo hacía con la misma idea, al final era una tortura, o sea, no tiene ninguna... No como Franco, que los mataba directamente y ya está, así se acaban con las ideas rojas. Llevamos un minuto sin hablar de perros, y retomando el tema... O sea, como hablemos de perros chinos, chaval... El otro día también salió una noticia de inteligencia artificial y perros, y es que hay un proyecto que está estudiando la salud mental de los perros callejeros utilizando inteligencia artificial para detectar sus emociones. Y la verdad que lo he flipado porque es de perros callejeros, pero el vídeo sale un perro ahí en una casa con un sofá detrás, o sea que... Pero espera, inteligencia artificial y a lo mejor también utilizan blockchain. No me extrañaría. Tecnología yo blockchain. Yo lo que, cuando lo compartiste, lo que estoy seguro es de que en el momento en el que le hacen la movida hasta al perro y le están analizando las emociones, o sea, lo que el perro tiene que estar pensando es, menudo gilipollas tengo aquí delante. Sí, o a ver si me da ya la galleta, ¿no? Como cuando llevo a mi perra al veterinario, tío, está allí como diciendo, bueno, hacedme lo que queráis, pero dame la galleta. Dame la galleta. ¿Te imaginas los primeros resultados? Creo que la máquina no está funcionando bien, porque todos los resultados que nos llegan es de puto asco. Yo tengo una aquí que, bueno, que en verdad no es graciosa, pero como pues siempre, pues está cállate. Bien. Dar un poco, ya que hablamos de China, pues habrá que hablar de Amazon también, que está despidiendo a trabajadores usando una IA que mide la baja productividad. Entonces, la IA los despide directamente, sin pasar por recursos humanos ni nada. Y claro, el artículo te dice, ojo sorpresa, como no lo vimos venir, que según aumenta el nivel de robotización en Amazon, empeoran las condiciones laborales. ¡Oh! ¡No puedo creérmelo! Madre como siempre, otra sorpresa en post-apocalipsis, ¿no? Claro. Al respecto, salía esta semana una noticia, ¿ves? Como psicóloga no puedo evitar hablar de los suicidios, que en Amazon ya llevaban, como en lo que va de año, 149 llamadas desde los propios almacenes donde había alguien que amenazaba por suicidarse. ¿Qué dices? Y eso solo pasa en China. Dentro de los propios almacenes, no fuera. Y todos eran casos de Amazon. Yo lo que me preguntaba cuando leí esto, digo, bueno, ¿cuánto le falta a la IA para ser el empleado del mes? Y ya, una vez que llega a ser el empleado del mes y esté su foto en la pared, ¿cuándo será el jefe? Y me acuerdo de un capítulo de la serie esta de Philip K. Dick, que voy a hacer un spoiler aquí. Que es el único capítulo, la serie es una mierda, pero ese capítulo está todo guapo. Y es el capítulo este en el de que se supone que es una empresa, pero puede ser Amazon perfectamente. Había un apocalipsis, los humanos han muerto, pero ellos siguen repartiendo paquetes y controlando el mundo entero, además chupando todos los recursos del mundo, repartiendo paquetes a nadie. Sí, claro. Es guapísimo. Que bueno, perdona, es que de todas formas, Javi me ha hecho un apunto antes de esto porque estaba comentando la misma noticia y me ha dicho que en realidad no, que en realidad tiene que pasar por una persona esa decisión, ¿no? No, bueno, que, es que lo he comentado mal. Que no dan muchos detalles, pero que ya hay muchos sistemas que evalúan automáticamente el rendimiento y lo que pasa es que normalmente disparan la alarma y entonces es la persona de recursos humanos la que despide o da una oportunidad. Y viene al cuento este tema laboral porque la semana pasada ha publicado un informe sobre sistemas automáticos de control de trabajadores y de contratación automática, despido automático y gestión. Y ahí ahora se lleva mucho el tema de los chatbots para esto, para decirte, te contrato, te despido, puedes trabajar el fin de semana. Ahora ya se ha pasado esa moda y ahora los chatbots, cuando te hablan, te dicen que son humanos. Sí. Claro, porque la gente lo rechazaba, en plan, yo no quiero hablar con un puto robot aquí que tiene las respuestas ya marcadas, entonces te saluda, hola, soy humano, y es en plan como, buenos días. O sea, ahora señor humano. Aparte de enterarme de que me han despedido, tengo que hacerle un test webcam al ordenador. Tenía que hacer, a decir, soy humano y soy ACAP. Hola, humano, ACAP. Pues había un día que me deprimí haciendo el informe, es porque una de las empresas que fabrica estos chatbots decía que el suyo era especialmente amable y atento, o atenta con la... no sé el género que usa. Atente a las consecuencias. Es con la arroba, pues, se utiliza la arroba ahí. Pues decía, vamos, es que salían como unos testimonios de gente diciendo, no me contrataron, pero me tuvo ahí diciendo que mi currículum estaba siendo evaluado y que, bueno, al final me dijo que igual... podía buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Como que tal. Y claro, me pareció tan distópico que alguien se consuele con un chatbot automatizado que le diga, ala bonito, tira para tu casa. Y pues cerré el portátil y me fui a la calle. No, bien hecho. A jugar al fútbol. Bueno, yo tengo una más curioso, sí. que mezcla dos de mis grandes temas, que es gentrificación, que como veis nunca lo trato en redes sociales. Que la apoyas totalmente. Y el tema de las cerraduras electrónicas y el control de datos. Y la historia es que en Estados Unidos, y en concreto en Nueva York, donde los grandes caseros tienen millones de edificios, han tenido que sacar una normativa ya a nivel judicial para decir que la gente tiene derecho a tener una llave física. Porque estaban obligándoles a abrir su propia puerta con el móvil y, por tanto, controlar cuando estaban dentro de casa, fuera de casa, cuando entraban, cuando no entraban. Entonces, la gente ha dicho, nos estáis espiando hasta un límite increíble y necesitamos una llave física. Para lo cual, gentrificación on, recuerdo que en España, en Madrid y sobre todo en Lavapiés, existe un comando Loctite que se dedica bloquear todos los candados de todos los pisos boot de Airbnb y demás que veáis por la calle. Me parece muy bien. Pues Estados Unidos es un lugar maravilloso. Pues yo estoy con la mía. O China o Estados Unidos. No puedes estar. ¿Sabéis lo que es el microdosing? Sí. Que está como muy de moda. Es meterse pocas drogas para hacer eso cosas. Eso es. Bueno, básicamente. Se suele hacer con LSD. Hay gente que desayuna LSD en pequeñas dosis. Ejecutivos agresivos, en plan metiéndose LSD para ser más productivos. Bueno, microdosis, la cantidad, ¿no?, de azúcar que le ponen a los cereales, el efecto debe ser... Básicamente es lo mismo, claro. De hecho, pero seguramente ese azúcar sea más psicoactivo que la cantidad de LSD que toman esta gente. Y lo traen mini camellos. Pequeños drones. Pequeños nomitos. Es que la noticia es, en la revista esta de Futurism... Lo trae el personaje del libro de Saúl. El gnomo. Que sale la noticia y pone: las madres están haciendo microdosis de setas mágicas como los ejecutivos. Y te pone en el subtítulo: no creo que vaya en contra de la maternidad. De hecho, en todo caso, la mejora. Y me imagino a las madres puestas de setas ahí criando a los niños. Yo pensaba que se lo ponían en la merienda, que se lo ponían en la merienda a los chavales para el colegio. No, se lo toman ellas. En plan, de para que rindan más en el colegio, tómate un hongo alucinógeno. Se lo toman ellas para ser mejores madres, es la hostia. O sea, que lo de que se hacía aquí en los 50 y 60 de mojar el chupete en vino ya no... No, pero se ha quedado de pringao, ¿no? Pero aquí hasta los años 60 estaban recetas, o sea, en las farmacias se podían comprar unas anfetas súper potentes que se lo tomaban las amas de casa, sobre todo, se lo anunciaban hacia ellas, ¿no? Porque era como un complejo vitamínico que te daba la energía para el día, no sé cuántos, y llevaba anfetamina pura y dura, ¿sabes? Bueno, entonces no miréis que llevan los jarabes para tos de los niños. Codeína y es unos opiáceos, claro. Jodidísimos. Sí. Pues yo para terminar quería haceros una adivinanza, porque bueno, el otro día las compas de Xnet sacaron un titular súper guapo que decían: atención, a ver si adivináis de quién estamos hablando. Un político acorralado por las protestas callejeras y necesitado de una ley mordaza, y un millonario perturbado se sientan para negociar la regulación de las redes sociales. A ver, vuestras apuestas. Rubalcaba. Demasiado pronto. Rubalcaba. Demasiado pronto. Yo molaba más. Ojo. En las maquetas. Yo es que toda la gente que estaba poniendo ahí cosas en Twitter de en plan Rubalcaba a tope, pero seguro que no saben ni tres canciones de su primera maqueta. Yo, a mí lo que me gustó más de Rubalcaba fue su papel en Star Wars haciendo de actor de Chewbacca dentro del traje. Yo creo que es su mejor trabajo. Como como Rubalcaba, como político y como mascota. Y como hombre de Estado. Bueno, querida gente que nos estáis escuchando en directo, este rato ha sido solo para vosotros porque lo vamos a eliminar después. Vale, pues entonces aprovecho. Rubalcaba, torturador, asesino. Ya está, ¿vale? Muy bien, que entonces, no era Rubalcaba, eran Zuckerbergo y Macron. Además, habéis atribuido a Rubalcaba dos personalidades, claro, un político acorralado por protestas y un millonario perturbado, la vida. Pues no, eran Zuckerbergo y Macron, que dicen que quieren que Francia sea el pionero de la regulación en redes y la exporte al mundo entero. Claro, como con la Revolución Francesa, pero en internet. Qué bonito. Pues nada, nos vamos. No, órganos artificiales, análisis de retina, la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Pero hay un punto al que yo quiero ir y que vamos a proponer en esta reforma de la administración, que es el blockchain administrativo. Me explico. El blockchain, ¿sabes qué es? La certificación punta a punta. Lo que utiliza, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Esto que se oye mucho pues ya lo habéis oído, y también los bancos ahora. Bueno, ¿por qué no se puede hacer eso en la administración? En procesos, por ejemplo, ecográficos o en procesos de diagnósticos oncológicos, sí. Porque si tú tienes al final un banco de todas las ecografías que se ha hecho y tú sabes por inteligencia artificial que esa mancha gris en el millón de casos que sabes era este tipo de tumor, te ahorras mucho, pero sobre todo salvas muchas vidas. Pero es muy importante que sepamos que también hay una administración que al ser electrónica se acerca al administrado, porque lo puedo hacer desde casa, es más rápida, es más barata y sobre todo cuadra lo que nosotros estamos proponiendo. Vuelvo a Zaragoza. O sea, tenemos tecnologías ya de inteligencia artificial, el e-government, vuelvo a Zaragoza. Pues aquí seguimos, Aurora y yo, que hemos dejado atados en las sillas y amordazados al alemán impasible y al DJ Vacías Salas, porque se han pasado de chapa hoy en el Fish and Chips. Y no os vamos a contar por qué Aurora y yo sabemos atar y amordazar a gente, eso ya será en un programa del futuro. Javi directamente se ha ido a dar un paseo porque no le ha gustado el plan. Javi está pillando unas cervecitas. Bueno, como hemos anunciado en redes, hoy tenemos con nosotros a Santiago Jiménez Hernández, aka El Fakir, que es el desarrollador de la web Agora Sol Radio, una radio libre de Madrid, nacida al calor del 15M, como dicen los caninos, que si no conocéis ya estáis tardando en bichear. Bienvenido de nuevo a Radio Vallecas. Bien hallado, Álvaro y Aurora. Encantado de estar aquí. Muy emocionado, que habían pasado muchos años desde mi última pasada por aquí. Y, joder, muy emocionado y muy agradecido por vuestra invitación. Yo escuché por primera vez a Santiago hablar en un programa de Barrio Canino, el 235 en concreto, por si lo queréis mirar por ahí en redes, donde se hablaba de la transición de las radios libres al entorno digital. Un programón que os recomendamos, sin duda. Entonces, bueno, primero me molaría preguntarte por tu experiencia, ¿no?, con la página de Agora Sol Radio, que si no habéis visto, os recomendamos que miréis porque mola mucho, ¿no? ¿Qué te encontraste y qué fue lo que pensaste, ¿no?, con esa página antes de ponerte con ella? Vale, bueno, yo lo primero venía de la radio, había pasado muchos años aquí en Radio Vallecas y, bueno, es un mundo que dejé un poquito aparte para centrarme en la programación, que es a lo que yo me dedico. Pasaron unos años, se montó Agora Sol Radio, tenía contacto con ellos, ¿no?, con antiguos compañeros, y bueno, en cierto momento empiezo a pensar que, bueno, ya que he ido acumulando a lo largo de unos años, bueno, pues conocimientos y experiencia en el tema de la programación, que qué mejor, ¿no?, que utilizar esos conocimientos adquiridos, bueno, pues para, digamos, para algún objetivo que yo considere interesante. El contacto con la gente de Agora Sol Radio me permitió ese punto. Vi que tenían una web que utilizaban a modo de, bueno, para emitir en directo y también para los podcasts, pero bueno, vi que no era una web todo, digamos, todo lo funcional que debería ser. Y es normal, ¿no? Porque, bueno, cuando se montan colectivos de comunicación, bueno, hay gente que se dedica más a la comunicación, otros a cosas más técnicas, y es cierto que no siempre es fácil, pues, tener en tu comunidad a un programador, ¿no? Alguien que pueda echarte una mano. Así que me lié la manta a la cabeza y bueno, puse a analizar un poco lo que había y en realidad no era muy diferente a lo que te encuentras mucho en comunidades y radios libres, ¿no? Claro, pues, por eso me refiero, como que sí. Me parece un poco genérico, ¿no? Sí, este sí, caso sí, de... Sí. Por eso también tuvimos la idea de hacer este programa, ¿no? De decir cuál es la problemática, ¿no? Que nos estamos encontrando casi todas las radios libres y comunitarias al hacer esta transición al mundo digital, ¿no? Sí. Sí, sí, además es que en Ágora Sol Radio tampoco encontré nada que no hubiese en otras radios, ¿no? Era más o menos parecido. En cuanto a la técnica, digamos que habría dos aspectos, ¿no? El primero es en cuanto a la técnica. En cuanto a la técnica del site web en el que tú trabajas. No era un site web orientado al podcasting, ¿no? Sino que era un site estilo blog o estilo noticias en el que se incrustaban reproductores. Esto al final te trae muchas dificultades, ¿no? Porque cuando una estructura no está preparada para lo que tú quieres, al final eres tú el que se tiene que adaptar a esa estructura en lugar de conseguir una estructura que se adapte aquí. Uh-huh. Eso fue lo primero que hice en Ágora Sol Radio, montar una estructura en la que se pudiesen crear podcasts, se pudiesen crear episodios con sus etiquetas. Con sus etiquetas, con sus condiciones, con sus audios agregados, que pudiesen salir en RSS con el audio adjuntado. Y bueno, también y meterle un poquito de diseño a la web, porque sí es cierto que eso es todos los problemas que yo me he encontrado, ¿no? en varias webs que de radios y comunidades de comunicación, que se deja un poquito el diseño de lado, ¿no? Dices, bueno, yo publico aquí mi información está accesible, pero esto tiene un problema, ¿cierto? Que a la gente, ¿no? Que estamos metidos, ¿no? Dentro de los circuitos, bueno, podemos llegar a ella, uh-huh. Pero el problema viene cuando tú quieres acceder a gente que no es de ese circuito. Claro, a otras capas, ¿no? A otras capas, ¿no? Porque no está muy centrado en la experiencia del usuario y está más centrado en las experiencia o ganas que tenga el diseñador en ese momento. Eso es. Hay una gran parte de la población, una parte mayoritaria, diría yo, de la población, que están acostumbradas a informarse por los medios de comunicación tradicionales. Eso quiere decir que su experiencia de usuario, tanto como su diseño, ya lo tienen interiorizado. Uh-huh. Ya sea El Mundo, El País, ABC, bueno, todos estos medios que ya sabemos. Esto genera un problema para los medios de comunicación libres porque genera cierto rechazo cuando una persona que no está acostumbrada a estos diseños y a esta experiencia de usuario entran en estos sites. Y es claro. Precisamente aquí donde nosotros yo considero que tenemos que luchar, ¿no? Porque hacer un diseño que sea interesante, que sea atractivo, hacer una experiencia de usuario correcta, de verdad que no tiene tanto. Simplemente es ponerse, juntar un equipo de personas, que en mi caso fuimos tres personas. Yo a la programación, otras dos personas de Ágora Sol Radio con las que íbamos comentando, ¿no? Entonces, uh-huh. Es algo que se descuida y que se podría hacer. O sea, que es muy factible, ¿eh? Es muy fácil hacerlo en realidad. Uh-huh. Claro, además es que luego esto que dices, ¿no? La estética que llama, yo luego cuando he pasado programas de radio libre, radio comunitaria, gente pues que ni siquiera sabía lo que era una radio libre comunitaria, se han sorprendido por la calidad de los programas. Decir, pero esto no está en la SER, esto no. O sea, esto se hace sin ánimo de lucro en una radio libre y tal, y es verdad que llegan a través de que yo a lo mejor estoy dando la chapa continuamente a la gente para que se lo descargue. Eso es porque el contenido, no estamos hablando en realidad del contenido. El contenido puede ser bueno o puede no serlo, pero en las radios y comunidades de comunicación libre hay contenido muy bueno que muchas veces no llega el usuario hasta ahí por tener que pasar por esa web, claro, con la que no está cómodo. Y por ejemplo, ¿cómo se trabaja el SEO a nivel de podcast? O sea, ¿cómo hacemos que los buscadores, sea cual sea Google o DuckDuckGo, lleguen a encontrar nuestro contenido si son podcast? Bueno, en realidad el SEO sería exactamente igual, yo creo que, bueno, exactamente igual, digamos, muy parecido a como se harían los el resto de cualquier proyecto. Habría que centrarse en tema de etiquetado para SEO, podcast, episodio. Quizá en lo que sí tiene que haber una especificación un poquito más concreta es en el tema de las RSS, ¿no? De las suscripciones. No sé si me estoy adelantando a lo mejor a la guía. No, pero si explicas un poco qué son las RSS para gente que nos esté escuchando que a lo mejor no tenga idea, sí, de qué es esto. Sí, el feed o RSS viene a ser un sistema a través del cual tú puedes conectar aplicaciones a tu site para que en el momento que exista una nueva publicación, automáticamente a esa aplicación le llegue una notificación, en el caso de los podcasts y de los episodios, que es, digamos, lo que más tenemos a mano. Lo que hace un feed es proporcionarle a tu reproductor de podcast el audio, una imagen, una descripción, un título, y claro, tú esto se lo tienes que especificar en el site que tú estás trabajando. Vamos, que en tu página web tienes que, digamos, eso, ¿no? Tener en cuenta desde qué sitios te pueden escuchar y programar eso para que lleguen notificaciones a la, claro, gente que tenga descargadas esas aplicaciones, ¿no? Claro, eso luego también tiene múltiples usos, porque tú también tienes que pensar, ¿no? Si queremos ir un paso más allá, incluso podemos pensar en no solamente tener un feed, podemos tener un feed que sea para nuestros usuarios, para que escuchen nuestros programas a través de su aplicación móvil, pero también podemos tener otro feed que en vez de publicar los audios completos, solamente publique extractos de audio automáticamente en plataformas como iVoox, ¿no? Para tú luego poder traerte a esos usuarios a tu site web. O sea, esto también se puede complicar todo lo que queramos en nuestro beneficio. Una pequeñita trampa. Y tú que has tenido como mucha experiencia en la radio, ¿no? Y la has visto cambiar, es mi sensación que al menos ha habido como una comunidad cada vez más creciente de escuchantes o de oyentes conforme han ido avanzando el tema de los podcasts, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido esa evolución y qué diferencias encuentras entre un programa de radio emitida en digital y hacer un podcast? ¿Es una cuestión de formato, de contenido o qué? Sí, a mí precisamente esa transición me pilló justo cuando salía de Radio Vallecas, porque los podcasts arrancaban, pero no empezaban a tener el tirón que tienen ahora, ¿no? Y ahora, a raíz de esa expansión, es verdad que para las radios libres, pues tenemos mucha más facilidad a la hora de llegar a los oyentes, pero nosotros también, a la hora, como productores, también tenemos que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Ya no es escuchar en directo. Claro. Lo primero, ya no estás en un dial. Ya el 107.5 no es exactamente que el 93.9. No, vas ya, a tener... De hecho, ahora mismo nos están pisando por los dos lados y según en qué zona de Vallecas hay alguna comercial ahí de reggaetón que nos está dando bien pal, pero... Eso es, pero en ese momento estábamos, por decirlo así, igualados. Tú tenías un dial, pasabas del 107.5 al 7.0, dos emisoras iguales. Ahora no la tienes que pasar, lo que hablábamos, pues un montón de capas de diseño, de experiencia de usuario. Pero también es verdad que respecto al contenido y a la difusión tenemos que tener un poco en cuenta las diferencias, ¿no? Cuando vamos a servir un audio bajo demanda, lo primero que nosotros queremos, creo que vamos por aquí, creo que va por aquí la pregunta. Lo primero que nosotros queremos cuando servimos un audio como demanda, por demanda, es que nos escuchen nuestro contenido y también que nadie, digamos, que nosotros podamos jugar con el usuario que está ahí, ¿no? Yo he criticado mucho siempre el tema cuando estábamos haciendo radio, estaba muy bien subir las cosas a iVoox, ¿no? Porque nos daba una difusión. Ahora las cosas han cambiado. ¿Ahora está bien subir las cosas a iVoox? Bueno, yo creo que sí. Pero ahora tenemos capacidad para hacer más cosas, ¿no? Y podríamos utilizar a iVoox o otras herramientas similares, no para darnos difusión, que está bien, sino también para atraer a esa gran comunidad que tiene iVoox, ¿no? Entonces nosotros tenemos que... Esto es un ejemplo, pero tenemos que pensarlo en todas las facetas. La diferencia que hay entre escuchar una radio, un programa, el que te toque en la FM, o escucharlo en bajo demanda. Yo siempre he dicho que el podcast a día de hoy está más relacionado con plataformas como Netflix, ¿no? De vídeo bajo demanda, que con la radio en directo. Y bueno, esas diferencias tenemos que asumirlas y pensar como en productores, esos claro, y también a la hora de publicar y difundir nuestro contenido. Bueno, hemos visto que has participado en varios WordCamps, que son como reuniones de WordPress, ¿no? Cuando yo comentaba esto al equipo del programa, se ha abierto un melonazo, porque claro, tenemos detractores de WordPress y gente que está súper a tope con WordPress, y yo, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Yo no tenía mucha idea de qué era WordPress, y a raíz de esto, la verdad es que ha salido una polémica interesante, porque creo que es... WordPress, lo que pasó con WordPress representa una cosa que hemos hablado, que hemos tocado un poco por encima a veces en el programa, que es esto de cómo nace una comunidad libre, pero de repente llega gente, ¿no? Y utiliza todo ese conocimiento, todo ese software de la comunidad libre para comercializar productos, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar antes que nada, ¿tú por qué has apostado tanto por WordPress y si sigues apostando por este formato? Bueno, WordPress es una herramienta, yo creo, como cualquier otra herramienta, entonces creo que es buena o mala, depende de la necesidad que tú tengas. Yo, a día de hoy, profesionalmente, estoy centrado en un único proyecto, ese es un proyecto para el que WordPress no sería válido. No es válido, ni siquiera nos lo hemos planteado, ¿no? Sin embargo, para proyectos de radios libres, de podcasting, sí creo que es el mejor. Y básicamente, primero, a ver que me quedo sin sonido. Ahí. Primero, porque es código abierto, es software libre. Yo creo que en este entorno debemos utilizar software libre. Y segundo, yo creo más importante, por la cantidad, lo numerosa que es la comunidad WordPress, lo fácil que es acceder a información sobre WordPress, lo fácil que es. Te vas a entrar en Stack Overflow, ¿no? Un sitio de preguntas y respuestas, vas a encontrar multitud, un montón de documentación, la documentación de WordPress es súper extensa, en los foros de WordPress te responden enseguida. Entonces quizá, si tú tienes un equipo de programadores que están acostumbrados, que tienen experiencia y tienes un presupuesto, no está mal hacerlo con otras tecnologías, pero en el caso que nosotros tenemos de radio y podcast, yo creo que es el mejor para nuestra situación. Y bueno, os pregunto a los dos que pilotáis del tema, contando un poco para los que no sepáis, bueno, la historia está con WordPress es que en 2010 Chris Pearson, que es un creador de un tema que se llama Tesis, que es uno de los más conocidos de WordPress, pues decide que él quiere cobrar por su tema, y entonces él y el creador de uno de los creadores de WordPress pues sostienen una discusión que de repente pues cambia la manera de hacer licencias de temas y plugins en WordPress. Al final, un tal Software Freedom Law Center, que yo no sé muy bien quiénes son, que deben ser como una especie de watchmen de del open source de internet o algo así, decide, sé que es un grupo autónomo y voluntario, pero vamos, que no los he bicheado demasiado, decide que sí, que se puede surgir una licencia partida y se puede empezar a cobrar. Ya fuera del tema del podcasting, ¿qué os parece esto, no? Que realmente esto además yo creo que es una cosa, como decíamos antes, que se reproduce, ¿no? Que en internet se aproveche muchas veces este trabajo de comunidades libres y haya gente que saque rédito económico. Oye, ¿os parece bien? ¿Os parece mal? No sé, porque creo que es una cosa que se repite. Has dicho que yo sé, pero no. O sea, yo como observadora externa, para mí todo el resumen de la comunidad, no sé qué, no sé cuánto, siempre es como... Y pasa algo, y hay un conflicto, y entonces una parte se queda más cerrada, y otra hace un fork, y funciona y se va más abierta, y entonces el proyecto consigue más comunidad y mejora, ¿no? Entonces es como un elemento recurrente e incluso interesante para ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es como un capítulo que se repite infinitamente cambiando los nombres. Yo creo que no está mal, ¿no? El poder vender el código que haces. Yo, si no hiciera eso, pues no tendría para comer, así claro. que os voy a decir. Pero también creo que hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando haces un código que debe ser para una venta, ¿no? Sí, por cuestiones de trabajo, comer, ¿no? Tienes que trabajar. Sí. Y otra cosa es cuando tú realizas un trabajo pues para otro tipo de comunidad, ¿no? Uh-huh. Para eso también, de todas formas, para aclarar el tema de cómo está ahora mismo el tema de las licencias WordPress está bajo una licencia GNU, que sí. No sé si sabéis cómo funciona. Explícalo mejor. Pero viene a ser algo como que es una licencia gratuita, ¿de acuerdo? También es de código abierto, pero lo especial de esta licencia es que en el momento en el que tú utilices una herramienta hecha con GNU, ya sea la extiendas o te aproveches de ella, lo que tú hagas va a tener que estar también bajo esa licencia GNU. Ajá, o sea que eso tienes que devolver a la comunidad. Sí, yo voy a decir una cosa que no es muy popular y menos para gente como yo, pero es que es una realidad. Cualquiera de los que estamos aquí podemos coger un tema WordPress, un tema o un plugin, hacer una modificación, cambiarle el nombre y decir que es nuestro, aunque sea de pago. Aunque esas páginas que digan, no, es que nuestro tema cuesta 100 euros, tal, yo puedo coger ese tema, cambiarle el nombre y decir que es mío. Uh-huh. No hay ningún problema porque han utilizado funcionalidades de WordPress, por lo cual su contenido se ha convertido en... Pues ya sabéis, querida audiencia, millones de gente, vamos a robar temas de WordPress. Sí, por eso ahora lo que sucede es que en realidad la monetización, digamos que está yendo hacia otro camino, ¿no? Hacia, bueno, yo te vendo el tema, pero lo que no te estoy vendiendo en realidad el código, sino que te estoy vendiendo en realidad un soporte, yo para luego ayudarte con la instalación de este claro, tema. Claro, yo pongo un ejemplo que yo soy usuaria de WordPress en mi propia página de negocio, que lo de coreopsicología, que no es especialmente maravillosa, pero me ha ahorrado el tener que pagar a alguien y hacerla yo. Entonces, hay plugins maravillosos, en concreto de un señor ruso, que me sirve para... Y es que este detalle no es menor. Se va a enfadar DJ Vacía Sara, porque ya sabes que él es súper pro-chino. Ya, pues este era ruso. Entonces, la cuestión es que es un plugin que me permite hacer test, que entonces llega la gente y hace un test sobre procrastinación, depresión o lo que quieran, y está evidentemente diseñado por un psicólogo. La gracia, que es imposible entender cómo funciona, y entonces el tipo dice, bueno, yo pongo un mínimo información de cómo se hace, y la información está en ruso aburrido, de tal manera que es incomprensible, y te dice, y ahora, si quieres poner un test más avanzado o más características, me pagas. Pues yo, claro, evidentemente, empiezo por la parte gratis, y me parece que valoraré su trabajo y le pagaré en breve al señor ruso aburrido. Pero que hay muchas maneras de que al final este devolver a la comunidad acaba siendo monetizado, ¿no? Sí. Hemos bichado también por internet que estás ahora mismo trabajando en una cosa que se llama Tympanum. Cuéntanos qué es esto. O sea, suena que te cagas, Tympanum. Es mi niña bonita. Bueno, el nombre es un homenaje al programa, al primer programa que hice yo aquí, que es el Tímpano del Fakir. Estamos en el estudio y estoy viendo que queda alguna. Claro, espera un segundo, alguna porque pegatina. Esto, claro, los oyentes claro, ahora no lo ven. Entonces, explica un momento así el paisaje que hay ahora mismo aquí. Estamos en un cuartucho rodeado de pegatinas, ¿no? De pegatinas y pósters que llevan aquí un montón de tiempo, desde la banda Trapera del Río hasta grandes amigos de Radio Vallecas como Motociclón, Los Coronas, los Diesel Dogs están ahí también. Gran Gala sí. De Payasos. Sí, Mordor Sonoro. Mordor Sonoro. El o sea, que hay pegatinas aquí que tienen muchos, sí. muchos años, ¿no? Y a mí me encanta el de Gastos Militares para Resucitar a Camarón, que no debe llevar menos de 10 años ese póster ahí. Veo que ha habido algún intento de arrancarlo, pero no ha sido. Sí, pero no, es imposible. De desprenderlo de las paredes del barrio. Sí, señor. Pues y eso. Bueno, sí, Tímpano. Vamos para Tímpano, pero luego no te vas a librar porque luego vas a tener que hablar de tus fechorías aquí en Radio Vallecas y tu pasado. No te puedo contar muchas, pero bueno, luego sacaré. No, Tímpano, ¿qué es? Bueno, después del paso por Agora Sol Radio, había desarrollado, pues, claro, Agora Sol Radio, todo el código que se hizo, o sea, no se utilizó ningún tipo de ayuda externa, no se utilizaron plugins ni funciones que nos descargásemos, nos lo hicimos todo, digamos, a pelo, ¿no? Tecleando todo el código. Entonces, cuando termino con Agora Sol Radio, digo, joder, es que se han desarrollado un montón de funcionalidades que molaría, ¿no?, compartirlas. Pero, digamos, yo creo que podríamos adaptarla a las necesidades que más o menos se tienen en todas las radios. Uh-huh. Entonces, el proyecto es eso, exactamente. Es un template para WordPress que cualquier persona pueda descargar e instalar en su WordPress y que le vaya a dar la capacidad de crear sus podcasts, añadir la información de los podcasts, crear episodios, añadir los audios adjuntos, que los episodios se muestren bien en RSS, que tenga un SEO correcto y habilitado para podcasts y que además esté en castellano, ¿no? Porque muchas veces se encuentran cosas DEMS para podcasting, pero luego tienes ahí el View All. O rusos aburridos. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Entonces, ¿el alojamiento sería interno dentro de Tímpano? O sea, ¿dónde? O sea, no estoy entendiendo. Yo pongo bien a lo mejor. Perdonad que mueva el micro, que sé que es una cosa. Eso luego. A poner un ejemplo, para una persona que no sepa nada, ¿no?, del tema, ¿cómo funcionaría esto? Claro. Tú quieres tener tu página web, lo primero que tienes que tener es un servidor y un servidor compartido, los hay muy baratitos, ¿vale? Y un dominio que apunte hacia ese servidor. WordPress, lo que haríamos sería instalarlo en ese servidor, pero WordPress de inicio, digamos, está vacío. No tiene ni contenido, ni un DEM que le dé características, estilo y funcionalidad. Lo que tendría que hacer una persona es, o un colectivo, coger ese dominio, coger ese hosting, instalar un WordPress, descargarlo de la página, que es gratuito, instalar WordPress, instalar un DEM, que sería Tympanum. Un tema, sí, un DEM. Y ya está. Ya tendría su site para empezar a publicar su contenido. No tiene más. Y sería un site pensado para radios libres y comunitarias, ¿no? Eso es. Sí, pensado desde el punto de vista... De todo lo que estamos hablando. De todo lo que estamos hablando y de la experiencia que he tenido yo en radios libres. Pues para esperando nos quedamos a eso. Sí, ¿sabes cuándo nos puedes dar ahí un poco de... ¿Sabes cuándo esto puede estar testeable, más o menos? Bueno, mi idea es que haya una versión estable para septiembre, para después del verano. Justo, yo entiendo que por experiencia... en septiembre no es cuando entran los programas, suelen entrar en octubre, como que vienen del verano, septiembre se lo piensan y octubre atacan. Me gustaría que eso estuviese ya funcional, una versión estable para septiembre. Pero sí, antes, sí, me gustaría comentar con varias personas de Radios Libres, pasaros una muestra, que lo veáis, si encontráis algo, porque a mí también se me puede ir la olla y que se me escape algo, ¿no? Y que vosotros me podáis decir, esto está bien, esto está mal, esto molaría así, esto tal, ¿no? Recibir un feedback por vosotros y tener un tiempo ahí para hacer esas modificaciones. Y yo no sé si esto valdría también o si tienes, digamos, ideas en torno a esto, que es una cosa que a mí me obsesiona mucho, que he hablado mucho con gente de este programa y de otros programas de Radios Libres, es... digamos, mejorar la comunicación entre nosotras. Tanto en modo de parrillas, compartir muchos más audios. A lo que me refiero es, por ejemplo, si esto facilitaría o sería posible conseguir que los oyentes de ciertos de X programas de radios comunitarias reciban avisos de otros programas que puedan estar relacionados, pues por tema de tags o lo que sea, pero de radios comunitarias. Es decir, pensando un poco, como lo decías tú, de Netflix, pero solo con radios libres y comunitarias. Es decir, que la peña que ya está enganchada a la Linterna de Diógenes, a Los Caninos, a Sangre Fucsia, pues vaya recibiendo a lo mejor noticias de otros programas que existen y no tenga que ser esa persona la que tenga que ir por internet. Me parece una pregunta genial, Álvaro, y te voy a decir una cosa. Esto que me estás contando lo estuve hablando hace unos meses precisamente con Enrique Castillo de Radio Carcoma, que él trabaja la parte back, ¿no? Que es la que yo menos controlo, y estuvimos hablando de hacer precisamente algo así. Si he entendido lo que tú dices, una especie de feed que agrupara a todas las radios libres y programas de ese tipo, que tú tuvieses tu listado, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso precisamente es un tema que, como te digo, lo estoy hablando con gente de Radio Carcoma. Lo hemos estado hablando y en principio no lo hemos visto muy complejo, ¿no? Porque tampoco tendríamos que alojar nada, sino que serían enlaces y RSS a otros. O sea que lo hemos visto a priori, ¿vale? No nos hemos metido todavía, pero lo hemos visto factible. Y bueno, yo hasta que no termine Timpanum no me voy a liar con nada, claro, tengo una encima que no os imagináis. Está clarinete. Va muy avanzado, ¿eh? Va muy avanzado. Sí, también era una pregunta de rollo si existía la viabilidad, no era tanto como que despedirte. Ha dado la casualidad de que justo, fíjate, es un proyecto que teníamos ahí en mente, pero sí, ya te digo, estuvimos analizándolo un poco cómo se podría hacer y vamos, lo vimos bastante factible, ¿eh? Y es que lo pienso porque a mí en mi experiencia, por ejemplo, pues me cuenta Aurora o me cuenta tal y coño, bichabas un programa y dices, joder, está muy guapo. Pero, hostia, ¿y esto no se podría de alguna manera automatizar? Pues sé que mucha gente que escucha podcast al final se acaba yendo a que si ha podido un podcast o tal. ¿Por qué? Porque son más cómodos. Ahora sí. Lo vamos a meter bubucelas. No, pero entiendo por dónde vas, porque esa necesidad la he conocido, ¿no? De que, bueno, tú escuchas varios programas. Al final te vas a escucharlos a iVoox porque tienes esos tres programas ahí juntos, ¿no? Con moverte un poco los tienes, pero también te empiezan a meter otros programas y cuando te das cuenta ya te has ido de ellos. Sí, te han recomendado más o llegas a grandes aburrimientos insufribles también, ¿eh? Sí, y desapareces. Sí, no, esto sería es una idea que está ahí y que sería factible tener tú, sabes, que no tuvieras que pasar por iVoox, sino que tú te suscribieses a un RSS a través de tu aplicación del móvil, sea Apple o sea Android, y tirando para adelante, no habría problema. Muy bien, pues ya que hemos roto el hielo, ahora cuéntanos quién es el Fakir y qué proyectos de radio hiciste por aquí en Radio Vallecas. Ya que hice mucho el mal, tengo que reconocer que hice mucho el mal. Queremos un poco de que le cuentes a la juventud que está escuchándonos ahora cómo era hacer radio hace unos años y qué hacía y no sé qué programas tenías por aquí. Me estoy avergonzando un poco de recordar historias mías, pero... Es que mirando esta pared... No, yo aquí hice el tímpano del Fakir en clave de Fak... Charla de Bar, que es un programa lamentable, que mejor no busquéis, y El Cayuco Psicosocial, que fue un programa también en el que nos lo pasamos muy bien. También colaboré con la gente de La Región Perdida, que era un programazo increíble, que había aquí, con la gente de RQR. Bueno, yo normalmente, los programas que yo hacía en el tímpano del Fakir, en clave de Fak, eran musicales, ¿no? Sabíamos traer, bueno, todo tipo de bandas, pero bueno... algunas bandas más grandes, otras más pequeñas, ¿no? También que tuvieran... Pero solían venir las bandas, ¿no? Al estudio, sí, y tal, venir, hablaba ahí... Solían venir algunas por teléfono, pero sí, normalmente los sábados de 3 a 4 y media dormíamos un par de horas porque habíamos salido el viernes anterior y nos veníamos aquí al estudio, sí, era de entrevistas... Calle. Sí. Joder. Sí me acuerdo de eso. Bueno, es que no se podía dormir tampoco, pero bueno, eran unos años, nos lo pasamos muy bien. Con razón decías antes que los sonidos se acoplaban, ¿no? A lo mejor no va a ser... No, se acoplaban. Lo que pasa es que con resaca es muchísimo más doloroso. Bueno, nosotros que tenemos los programas los domingos de 8 a 9 sabemos un poco de lo que habla. Día, ¿no? Sí. Sí, no, pero no. La verdad es que yo me lo pasé muy bien, conocí un montón de grupos, creo que comunicamos también un montón de grupos, pudimos hacer muchos acústicos. Yo la verdad lo disfruté mucho y bueno, espero que la gente que lo escuchase en aquella época también lo disfrutase. Y ahora, dos diferencias. ¿Ves? No sé si has seguido en contacto con programas de radio tal, o ves como... ¿has visto algún cambio de cuando hacíais radio hace 10 años a cómo se hace radio ahora en las libres y comunitarias? Hombre, yo lo que sí noto es que nosotros en aquel momento, para nosotros era muy importante la emisión en directo, ¿no? Esa espontaneidad, la hora, venga, ahora qué hacemos... Sí noto que ahora ha tomado más fuerza el podcast, ¿no? Y bueno, como comentabais antes también, te lo tomas de otra forma, ¿no? Saber que vas a hacer un audio que se va a estar escuchando, digamos, toda una semana. Yo creo que a veces, no todo, ¿no? Pero sí noto a veces cierta pérdida de frescura, ¿no? Hombre, y yo he estado aquí 4 años haciendo en directo el matinal y, a ver, digamos, esa presión temporal que tienes encima tiene un gusanillo que yo a todo el mundo que hace radio, aunque hagáis podcast, gente, os recomiendo que hagáis radio directo, que mola mucho también. Que también se puede hacer emitiendo por internet. Tú puedes estar emitiendo tu programa y lanzándote al aire. Y ya la última por mi parte, no sé si Aurora tiene alguna. ¿Ves alguna? Esto es una pregunta que yo creo que está en continuo debate y que a mí además me parece muy interesante. Radio Vallecas se define como radio comunitaria, Agora Sol como radio libre. ¿Tú ves alguna diferencia? O sea, sabemos que vamos todas en el mismo barco, que estamos en la misma flota, pero bueno, esto es una pregunta que a veces surge, sobre todo en gente de fuera, de oye, ¿qué es esto de radio libre, radio comunitaria? Para ti, ¿qué diferencia hay habiendo estado en dos radios, una libre y otra comunitaria? Hombre, yo creo que la radio libre tenía más independencia, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estás en una radio comunitaria, también dependes, ¿no?, de otros entes, quieras que no, y también hay que llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y bueno, trabajar un poco de forma conjunta. Es cierto también que en Agora Sol Radio, como radio libre, no es que no colaborasen con nadie, ¿no? Claro. Colaboran con mucha gente, pero siempre eran capaces de guardar, digamos, esa parcela de independencia, que no digo que sea lo mejor, pero sí es cierto que en ciertas situaciones no ser independiente ha traído alguna circunstancia un poco aquí sabemos de incómoda, ¿no? A ver, que aquí no nos vamos a quedar, aquí también le damos mucha caña a Radio Vallecas también y a los ladrones de clavijas, eso, en fin, tenemos para dar. Sí, yo respeto muchísimo comunitaria y libre, pero simplemente por experiencia yo me he sentido más cómodo en Radio Libre. Sí, pero bueno, por aclarar, hablábamos hace un rato en el editorial de Contrabanda, por ejemplo, que es una radio libre, pero todas las radios comunitarias han lanzado, por ejemplo, a La Defensa a hablar, a sacar cosillas. O sea, en ese sentido, sabemos todas que vamos en el mismo lado. A mí incluso me parece bien que haya diferencias y que, en plan, pues eso, construyamos ese espacio y no seamos todas lo mismo, ¿no? No sé si tienes algo para despedir. Cuando vengas dentro de 5 años con nuevas pegatinas, ¿cuál es el futuro que crees que habrá pasado para las radios y qué cosas pueden haber mejorado? Ah, qué buena pregunta. La radio del para futuro. Esta radio, dices, para Radio Vallecas. No, para la radio, para el movimiento de radios libres y comunitarios. Buena guapa. Pregunta, no, es la pregunta de siempre cuando no sabes qué decir. Joder, está guapísima, Aurora. A mí es que siempre se me olvida, claro. Es que yo ya vivo fuera de tiempo, pero claro, dentro de 5, 10, 50, 100 años, ¿cómo vas en la radio? Fakir, venga, usa tus poderes. Te voy a ser absolutamente sincero. La verdad es que no sé qué va a pasar, porque no, os digo por qué. No, pero tiene motivo esto. Porque para ser sincero, yo hace 10 años no pensé que esto fuese a seguir abierto. Y ahora he llegado aquí y me lo he encontrado genial. Me lo he encontrado mucho mejor de lo que estaba antes y con un equipo renovado. Además, manda noticias de, digamos, cómo se está moviendo un poquito. Y estoy muy contento por lo equivocado que estuve en su día de pensar que esto no tenía ningún futuro. Entonces, dentro de 5 o 10 años, ¿qué va a ser esto? Pues habiéndome llevado esta sorpresa, no sé. Pero yo, viendo cómo se sigue trabajando, yo creo que se va a seguir aquí. Yo creo que se va a seguir emitiendo en FM. Creo que se va a seguir potenciando el tema del podcasting. Pero que se va a seguir luchando y con mucha calidad, ¿eh? Yo lo creo. Pues nos quedamos con esa idea de futuro. Nos quedamos con esa idea y a seguir peleando por nuestras antenas y nuestro FM, porque también son nuestros. Oh, hay que darle caña. Muchísimas gracias, Fakir. Muchas gracias. No te voy a decir que esto es tu casa porque igual no estaba. No, digo que yo no soy quien para decirte que esto es tu casa, por supuesto, y que vengas cuando te dé la gana al programa. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer. Gracias. Encantado. Todos los viernes, a partir de las 10, en el mundo de GTA Online, tenéis a Santi Fakir en Los Santos. Podéis jugar una carrera conmigo, podéis dar simplemente un paseo, o puedes descuidarte y puedo reventarte con una escopeta. Una última pregunta. Sí. ¿Verías factible, de alguna manera, introducir el tema de las radios comunitarias como una radio más en el GTA Online? Bueno, tengo que decir que hay una opción. Se puede. Algún friki lo habrá hecho. Yo recuerdo que en el GTA, creo que era en el 4 o en el 3, tenías la opción de, en PC, configurar tu propia música. Habría que indagar, pero yo veo la opción y estaría, creo, muy interesante, ¿verdad? Ir con tu coche, ¿no? Pegando escopetazos por aquí, dándole al policía adelante, ¿no? Al motero de atrás. Escuchando Sangre Fucsia, el barrio niño, pues Apocalipsis Now. Sí, pues Apocalipsis Now y a pisarle a fondo ahí a tope, claro. Matando policías, escuchando pues Apocalipsis Now. Claro, pega, claro. Pega. Sí, lo veo. Lo estoy viendo, Álvaro, ¿eh? Lo veo. Bueno, pues... A ver, DJ Vacías Alas, ¿con qué me estás rayando hoy a las yayas de Vallecas? Pues este ya ha venido aquí a rayarte toda la yaya. ¿Qué es esto? How to Levitate, el señor Tasio, que ya vino en su momento. Y nada, How to Levitate, Hunters, vamos a poner unos temitas de lo que va a ser música dispersa en el futuro y ya iré presentando los siguientes. O sea, ¿vale? Que esto es música que no es ahora, es música dispersa en el futuro. Claro, eso es. No lo voy a repetir, no lo voy a repetir, no voy a repetir aquello que dije, jamás. Ya está, estamos ahora de nuevo aquí en el podcast grabando un día más de tantos que ya han transcurrido, un día más de tantos por transcurrir, uno en medio del océano. Estamos aquí con la esperanza de que crezca el archivo de programas y la anécdota que constituye este preciso instante esté cada vez más diluida. Es decir, que sí, dentro de, yo qué sé, 20, 30 años, con un montón de programas, con un montón de cientos de programas de podcast, claro, este momento pues estará muy, muy, muy, muy perdido en el océano que es el podcast, ¿no? Entonces, de alguna manera dirás, ¿qué más da, no? ¿Qué más da este momento? ¿Qué más da cualquier momento del podcast? ¿Qué más da el podcast, no? Siempre, ¿qué más da? Que más da. Cuidado, Miguel, que se te cae el jarrón. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Hola, buenas. Muy buenas, otra vez de nuevo. Vale, hoy empiezo con un poquito de spam para explicar que hay unas jornadas de tecnología libres el 15 y el 16 de junio aquí, en Vallecas, en el Ateneo de Vallecas. La web, si queréis consultar, es jornadaslibre.es. ¿Qué Ateneo? Porque es que tenemos dos. Tenemos el Ateneo Libertario y el Ateneo Republicano Tradicional. Pues no tengo ni idea. Eso. O sea, a ver, bueno, que los que nos estáis escuchando, que tenéis internet, que lo busquéis en internet. Vale, y los talleres serán muy diversos, como el de diseño gráfico, que vendrá a Yunes del País Vasco, con software libre, sistemas de seguridad biométricas, que dará red, software libre para conservación de la historia digital, con Fanta, Nodo Store, con Zero and Company. O sea que, bueno, y a lo mejor pasamos por ahí. Buah, gente. Bien. Hablar de chinos. Hablar de chinos. Ay, a mí, pues me acabas de recordar además que, ha llegado Paco, un chico nuevo a la radio, que está organizando un Hack Lab para niños en verano, una especie de campamento Hack Lab aquí en Radio Vallecas. Qué bonito. Y lo están diseñando y tiene pintón. Qué bonito. Así que ya iremos soltando más. ¿Me puedo apuntar? Por fin. Sí, eres un poco niño, sí, tú, seguro. Tú eres un a lo mejor pasa como en el capítulo de los Simpsons. Ninja de fuego. Tienes que presentar un dibujo, un programita que hayas hecho tú. Claro. Yo por altura entro. Bueno, pues yo ahora voy a hablar de muerte. Entonces, ¡bien! Trigger warning. Entonces... Y por eso te has traído una florecilla blanca, ¿no? No, es que es San Isidro. No, pues... San Isidro no es el que luego mis alumnos me preguntaron que quién era San Isidro y dije, pues la verdad es que no tengo ni puño. Yo sé que era un labrador. Pues un pavo, no, que era labrador, claro. Porque además la camisa es súper fiestera. La camisa, es que, o sea, sí, que quería encontrar un chaleco de camino, pero no había, lo encontré. Había venido Hawaiian Miami Vice, total. Para hablar ha venido labradora. Pues hoy vengo a hablar pues de la muerte y todo lo que tiene que ver con lo digital, porque me han salido un montón de preguntas, ¿no? Entonces, el otro día en redes sociales, lo que me inspiró al programa era que leí un post de una amiga que decía: aquí, en el lago donde pasamos tantos ratos juntos, te echo de menos. Y salía una foto radiante de una hija y un padre, bastante desenfocada y muy natural, y detrás se intuye como un lago. Podría pasar por un post normal, excepto para quien conocemos a la hija y al padre, y sabemos que el padre murió justo hace un año. Entonces se nos desgarró un poco el corazón ver ese tipo de interacción. Porque claro, me surgen varias reflexiones en torno a esto de lo digital, ¿no? Porque yo soy manchega, Y nuestra cultura de la muerte es bastante potente. O sea, no es la broma que hace Almodóvar, pero sí es normal para mí en la infancia, por ejemplo, ir al cementerio, hacer un picnic todos los domingos en la lápida, que luego sería mi lápida, y coger caracoles. O sea, que teníamos todo muy integrado el tema de la muerte, ¿no? Y que es muy sano eso. Es muy sano, sobre todo porque lo entendíamos desde un punto de apoyo mutuo, compañerismo y apoyo a la persona doliente, ¿no? Entonces, en lo digital, me preguntaba cosas como si se heredan los datos, las cuentas y los contenidos que hemos creado en la red, si deberían desaparecer al morir nosotros, o debería marcarse que ya no existimos de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de Twitter de Rubalcaba, ¿qué pasa ahora, no? Pues se entra lo de Rajoy, que le puso un tuit a Rubalcaba, puso un tuit enlazando a Rubalcaba y enlazó a la cuenta de Joe Rubalcaba, sí. Director, producer y rebel scum. Sí. Yo he visto un tuit de lo de que decían la cuenta de Rajoy es una fiesta últimamente porque todos son condolencias y fallecimientos. Claro, solo escribe en Twitter para lamentarse de gente que se muere. Es que llegamos a una edad en la que estamos más de entierros que de cumpleaños, ¿no? Que si se puede hacer que los dolientes que se están tropezando constantemente con los recuerdos de sus seres queridos, cómo les está afectando, cómo le pasaba a esta amiga, y cómo podrían ser nuestros seres queridos, cómo podrían hacer como para acceder a otra parte de nuestra identidad digital que no nos... O sea, explico. Nuestros seres queridos, si tuvieran acceso a esos datos, verían otra parte de nuestra identidad digital que podría ser muy diferente a la que conocen de nosotros. Entonces, a mí me levanta muchas dudas, ¿no? Porque el duelo es un proceso de elaboración de la pérdida muy universal. Sí. Mira, pues precisamente me deja en el tintero una noticia para Fisanchis que no he comentado, pero viene al pelo. Resulta que Facebook está preparando una inteligencia artificial para evitar que cuando alguien, un usuario de Facebook muera, aparte que su cuenta se queda con una cuenta tributo, que eso ya sí que la habían puesto, te seguían llegando notificaciones, por ejemplo, de si querías invitarle a algún evento o si querías felicitarle por su cumpleaños y cosas así. Entonces está haciendo una IA para identificar esa situación y no mandarte esas notificaciones. Claro. Claro, esto ha surgido justo porque ha habido como un par de denuncias graves, sobre todo por parte de mujeres, que habían tenido abortos. Entonces ellas contaban... abortos espontáneos, o sea, embarazos que no han llegado a término. Ellas contaban que les estaban targeteando y enviando la publicidad de mira, ahora tu hijo tiene tal edad. Y entonces le iban enviando la publicidad que era cada vez más dura y les estaba traumatizando y retraumatizando, ¿no? Y el ejemplo de mi amiga era hace un año ahora qué, y le iban enseñando fotos. Ah, los recuerdos suyos de Facebook, ¿no? Claro. Sí, pues justo esa cosa que ha implementado Facebook ha implementado el Memorial y lo han hecho casi todas las tecnologías GAFAM. Y en el caso concreto de Facebook es que tiene un problema grave. Y es que en 2069, apuntad la fecha, va a haber más usuarios muertos que vivos en Facebook. Y esto es un problema. Y no solamente va a pasar con Facebook. Entonces es probable que incluso recambien su manera de negocio, ¿no? Pero... a mí me preocupa un poquito todo este tema de cómo retraumatizar a esta gente, ¿no? Además, o sea, desde el punto de vista de para lo que ellos quieren la información, ¿no? Que es todo el rollo de Big Data, los datos y demás. También supongo que con cómo se mueven las cosas de rápido, esta información se les queda desactualizada súper rápido. O sea, para sus encuestas y movidas que quieren hacer ellos, utilizar todos esos datos... Claro, esto ya empieza a ser gente que va cambiando de onda y todos esos datos a ellos tampoco les serán útiles, ¿no? Excepto para esto que te voy a contar. No sé si recordáis el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, boom, que se llama Volveré o algo así, ¿no? Sí, el de que meten la memoria de una persona para hacer un robot, sí, y resucitarle. Claro, entonces yo cuando lo vi el capítulo dije, ¡guau, qué exagerados! Pero de repente es 2019, el futuro nos ha alcanzado y ya hay dos empresas que están trabajando justo en esto. Una de las empresas, que la tengo aquí, ¡boom!, es... se llama Eternity y la otra... Eternimi. Joder. Y la otra, Nectome, ¿no? Que quiere hacer, además dice, quiere hacer un backup de tu cerebro, que no quiero. Da un poquito de miedo, ¿no? Porque es la típica... De un backup a tu vieja. Yo... Da un poquito de miedo imaginar que, además, la imagen que damos en las redes sociales es muy probable que no sea exactamente igual que nuestro yo real, ¿no? Ya, hombre, muy probable, ¿no? Yo creo que es imposible, creo que ninguna imagen de redes sociales se acopla. Bueno, tú me tienes en el Facebook, ya sabes lo que hay ahí. Hay memes. Pero si yo lo voy a dejar programado para cuando me muera, para que siga saltando mierda. Memes hasta el... Claro, claro. Y si todo movida, yo qué sé, propaganda comunista, movidas más allá de que China desaparezca. Pero esa imagen tuya es muchísimo más real que la que estás dando ahora mismo. Por supuesto. No estafes. No, esto es una vergüenza. Pero no huele ni la mitad de mal, por ejemplo. Exacto. Claro, yo me estaba imaginando pues todos esos datos, ¿no? Que aparte de que poder ser utilizado por este tipo de empresas, me imagino los historiadores del futuro, ¿no? Entonces, en el año, en el siglo XXI, o sea, la linterna de Diógenes del siglo XXII estará cogiendo a sus historiadores, haciéndoles entrevistas por parte de del profesor Robert Kites, y le hará una pregunta al historiador y dirá, bueno, ¿y tú es qué decía el DJ Vacías Salas en su intercambio de memes con el alemán impasible? ¿Cuáles eran las ideas que se podían extraer de esas conversaciones? Pues iban a flipar. me gustaría verlas intentar entender sí. un meme de Sony, o sea, si por yo ejemplo. Ya, si yo ya he conseguido volver loco a mi Facebook, ya sí, como sí, lo analice si alguien. El futuro Robert Kites tiene un poco del alma del Kites del pasado, no creo que nunca vaya interesarse por lo que dicen estos dos mierdas en internet. No sabemos qué nos depara el futuro. Ya. Yo conocí, además, Archive señor... pega no sustos, o sea, pega sorpresas. Que a mí me sorprende con programones que digo, hostia, también se mete en todo, ¿eh? El de la Canon Films del otro día. El de la Canon Films es un programa. Escucharse la linterna de Diógenes, Peña, que es un programón. Porque en realidad estos dos programas se parecen en cuanto a que la linterna de Diógenes habla del cómo el pasado afecta al presente y nosotros al revés, cómo el presente afecta al futuro, o sea, que estamos ahí conectados. O el futuro al presente. Eso iba a decir tú. Y entonces también estaba mirando con respecto a la muerte el tema de heredar datos, porque yo, por ejemplo, sí que he sido heredera y mi sorpresa ha sido que he tenido que heredar muchas cosas, pero no sabía qué hacer con los datos digitales, que sí que sabía las contraseñas y esas cosas. Bueno, y encima los impuestos por heredar datos. Pues la historia es que efectivamente todas las grandes empresas estas ya se la han planteado. Entonces he estado mirando la normativa de cada una de las empresas y que hay incluso bufetes de abogados en Inglaterra que están hablando y asesorando a la gente de que se puede hacer una especie de testamento digital donde tú dices a quiénes son tus herederos y qué datos heredan y qué no, bajo qué condiciones. Legalmente no tiene todavía mucha estructura, pero por supuesto ya han salido 20 empresas que quieren sacar pasta de tu testamento digital. Entonces recomiendo, evidentemente, que vayáis a un notario, que es un servicio público gratuito, y os podéis informar sobre el tema del testamento digital. Pero sí viene que a día de hoy no está muy bien contemplado, porque dice que la responsabilidad de la empresa con respecto a los datos es hasta que la persona muere, lo cual puede plantear muchas dudas sobre cómo se quedan esos datos en la red, ¿no? Y entonces, en general, a mí me han surgido como un montón de preguntas respecto al tema de la muerte digital y nuestros datos flotando, y sobre todo ese cementerio digital que quedará en breve, ¿no? Y que ya empezamos a ver, ¿no? Y entonces, no sé, ¿cómo volver a hacer para que los dolientes se sientan acompañados, como en el luto manchego, que siempre que vas de negro sabes que esa persona tiene que ser cuidada? ¿Cómo conseguir que esas interacciones del duelo, que han sido socialmente construidas, sean para apoyar a las personas que están sufriendo y no para que otras empresas empiecen a ganar dinero con nuestros datos? De nuevo, el capitalismo venciendo a la tecnología humana. Y en general, pues eso, ¿cómo morirnos? Porque a mí lo que me está empezando a dar miedo es que nuestros datos queden en la inmortalidad. Y a mí no hay nada que más miedo me dé que la inmortalidad. Pues, hombre, a ver, ahora yo voy a ser siempre el pesimista, ¿vale? O sea, si ya hoy en día morirse no es gratis. Eso digo, es. Morirse no es gratis nunca. O sea, dices, incluso aunque seas un indigente que no tiene ninguna familia registrada en no sé cuántos, el Estado aún así va a pagar por tu funeral y por tu incineración y demás. Pues imagínate ya, en esta nueva era digital, sin escrúpulos ni nada, imagínate el negocio que se va a hacer con tus datos. Es claro. No, y que incluso para las familias se convierte, o sea, digamos que el primer duelo es lidiar con todas estas empresas, con donde enterramos dinero, tal, no sé qué. O sea, yo las muertes que he vivido en la familia ha sido todo pasta, lo primero de todo. Eso sí que ya ahí sí va un poco por delante, ¿no? Y aprovecho para meter la cuña política y recordar que la empresa funeraria de Madrid, la empresa pública funeraria de Madrid, se vendió en la época de Álvarez de Manzano por 1 euro. El equivalente a 1 euro. Entonces, bueno, es un negociaco y tenemos que evitar que lo siga siendo y sobre todo que lo sea en el futuro. Yo creo que los que se llevan el oro son los tíos estos que reciclaban los ataúdes en Palencia o en Valladolid o algo así, una funeraria que te sacaban al muerto y ala, pa' otro. Y ya está. Y le sudaba la pero polla. Pero todo esto del cementerio digital y de todas nuestras IAs ahí, ¿sabes? No, perdón, todas nuestras personalidades digitales ahí. Imagínate, pues eso, que algún colectivo hacker del futuro consigue darles vidilla y nos resucitan a todos como zombies digitales y empezamos a destruir internet, tío, todos los bueno, muertos. Ghost in the Shell. Millones de muertos. No votan ahí los muertos. Pues estás hablando del argumento de Ghost in the Shell. Vale, pues Roba Aurora, por favor, pido que al menos en la siguiente vida sea más alta. Más alta. Claro, entonces, estoy yo alta creo de los taburetes. Que no, ya lo que tenemos que empezar biónico a pensar en nuestra interactuación en internet en esto, ¿sabes? En cómo va a ser mi zombie del futuro para destruir el mundo digital. Entonces ya tenemos que empezar a actuar, a darle las órdenes a ese zombie digital. Que puede haber más post-apocalipsis now que nuestro zombie digital del futuro. Claro. O sea, dais cuenta que yo estaba como muy preocupada de que el programa hoy fuera serio, sí, doloroso, hombre, y tal. ¿Y por dónde ha ido la...? Pues tenemos una capacidad mágica en este programa para... Mi misión en esta vida es boicotear. Madre, la muerte es una de las cosas más graciosas que hay, joder. Pero tú no unos chistacos. Tú has sido pesimista, lo cual pega mucho en este programa. Bueno, vale. Es el impasible. Cyberpunk. El imposible. Es que es lo que hay. Pues nada, pues... Es lo que hay. Pues no, pero estamos muy cerca de este tema, porque también salía que la empresa de Elon Musk, siempre se me olvida el nombre, Tesla, ¿no? Tesla. Bueno, estaba ya terminando un software, ¿no?, y una ingeniería, ¿vale?, para poder transmitir tu conciencia a un ordenador y a la red. Pero o sea, esto están dando pasos ya con blockchain. Sí, esto va con blockchain cuántico. Esto es el típico ejemplo de solucionismo tecnológico y tecnociencia y toda esta gente de la Universidad de la Singularidad y todo este rollo que trae Elon Musk son bastante despreciados por la comunidad académica. Claro, pero crítica, si ese pavo lo único que dice es gilipolleces por Twitter. Y lo de la comunidad académica con dos dedos de frente. Con dos dedos de frente, porque también hay, hay unos pocos. Pero también es como la historia esta de, bueno, ¿y qué, no? Y si se queda una simulación de mi cerebro perfecta, ¿de qué serviría eso, no? O sea, suponiendo que esto funcionara. Pues yo quiero que me la mezclen con Rafaela Carrá. Pero, claro, no, en serio, el otro día estaba pensando... Claro, ya estamos hablando de zombies mezclados con... Yo me imagino una aurora de 3 metros, que sea medio Rafaela Carrá. Medio Rafaela Carrá, Wittgenstein y... Claro. No, pero el otro día estaba Leticia pensando... Sabater. En serio, en Vygotsky. Me encanta Vygotsky, como que es un psicólogo que os recomiendo leer, ruso. Y entonces lo interesante del tipo es que se muere muy joven, ¿no? Que es una cosa que suele pasar. Entonces dices, pues a lo mejor si le metes todo el input de todas las lecturas de Vygotsky, toda la información sobre su contexto y toda la gente a la que leyó y dejó de leer, a lo mejor la inteligencia artificial es capaz de continuar la obra de Vygotsky. Qué pasada, ¿no? Bueno, en realidad hay aplicaciones de las redes neuronales recurrentes que le das todo, o sea, han hecho experimentos de darle toda la literatura de Shakespeare y luego va y sigue escribiendo ahí. Bueno, igual no tiene mucho sentido, pero es verdad que hay páginas en sí que dices, ah, pues podía ser de un libro si no me dice de cuál, ¿no? O sea, lo que es capturar ese estilo que tenemos, que también se usa luego en forénsica de la policía, sí, ¿no? Este tipo de cosas sí que lo captura. Bueno, yo digo la gran idea siguiente, ¿no? Este momento de acabo de volver a escribir, o sea, acabo de inventar la relatividad. ¡Oh! Pues eso, ese es el momento. Oye, ¿sabéis que Rafaela Carrá es una cañera comunista? Sí, ¿no? Era mazo de comunista. Sí, sí, lo sí, fue. Sí, sí, si queréis ver lo que es Rafaela Carrá de verdad, por favor, la entrevista a Marta Sánchez. Para entender a Rafaela Carrá, ¿dónde es la entrevista da a Marta Sánchez? La muestra más cañera de sororidad que yo recuerdo de la infancia. Por favor, Marta Sánchez y Rafaela Carrá. Muy bien. Y luego escribió el himno de España, ¿no? Justo después. Hostia, me hizo mucha gracia el Bob Pope que estaba el otro día hablando de esto de Marta Sánchez, que dice que su momento más especial había sido cuando cantó el himno de España, ¿no? Decía el Bob Pope, dice, pues ya veis qué vida habrá tenido, ¿no? Menuda mierda. Y bueno, respecto de lo de las IAs estas que puedan seguir escribiendo como los autores después de muerto, solo ha hecho el subnormal este, el Ignacio Echeverría con Roberto Bolaño, y ha salido todo mal. O sea, todos los postes. Hombre, si lo ha programado él tampoco. Sí, ya, claro, han cogido un montón de cuadernillos que tenía el hombre a buen criterio guardados en el cajón porque decidió que eso no se iba a publicar. Han dicho, hombre, basta. Claro, voy a claro publicar todo esto con Bolaño muerto. Pues nada, a lo mejor en la siguiente vida serán todos esos tweets en borradores que le dimos a no enviar por algo. Claro, eso es. Y con esto y un bizcocho... Thank you. también en negro todo, bailando alegre mayor. Le pica la tumba y llama la moqueta. También en negro mayor, bailando alegre mayor. Le pica la tumba y llama la moqueta. Dale, chica, dale. Tengo ganas de bailar. Pasa, hola mundo, aquí estamos, milésimas de sonido number 13, y esto que estaba sonando último es de Kamala, otra de las participantes en la próxima fiesta de música dispersa at Speca. El tema se llama You Have Forgot You Love Me, y hoy se ha venido Roberto Vilela, el CEO de Música Dispersa. Suena bien, eso sí. Multimillonario. No me lo habían dicho nunca. Buenas tardes, encantado de estar aquí en la radio, me encanta la radio. Guay, ¿qué tal, tío? Bien, una semana con que estoy estresado porque tengo muchos eventos. Es la primera vez que tengo dos eventos en una misma semana. Bueno, los dos son en colaboración. Entonces el martes en Spezca con la gente de Soma, y el sábado también en Spezca con la gente de 8Z8. Guay, eso te iba a decir. Bueno, cuéntanos un poco también de primeras, ¿qué es Música Dispersa? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su ideario político? No, eso no. Sí, bueno, de política poco, en música dispersa la verdad, con la música es suficiente. Y bueno, no sé, se puede definir como una plataforma que engloba diferentes proyectos. Ahora mismo es verdad que lo que más ocupado me tiene y se lleva mi tiempo son los eventos, pero con música dispersa comencé haciendo radio como vosotros, era un programa de radio, y eso lo tengo ahora un poco para ello, pero o sea, espero volver a retomarlo. ¿En qué radio estabais? Bueno, he estado en Londres con dos radios de allí de Londres hace ya unos cuantos años, y el resto que he hecho de radio ha sido básicamente grabándolo en mi estudio y después subiéndolo a SoundCloud. Uh-huh. A veces usando las aplicaciones que hay para hacerlo online, pero básicamente de este modo. Guay, eso te iba a decir, porque yo llevo viéndolo de música dispersa un millón de años y he ido a unos cuantos eventos. ¿Cuánto tiempo tiene esto ya? Sí, comencé en 2012. Como digo, lo primero fue la radio, después comencé con el sello y los eventos llegaron un poquito más tarde, en 2014, y los comencé en Londres con un grupo de artistas que conocí allí en Londres, de gente muy joven con mucho entusiasmo, que fueron un poco los que también me empujaron a seguir con los eventos. El primero lo hice con ellos y bueno, después de eso han sido como 3 años haciendo eventos en Londres, y después en Barcelona también, y ahora aquí en Madrid. Muy bien, pues así por decir un poco en orden cronológico, bueno, en principio va a venir más gente, luego poco a poco han ido rajándose y muriendo. Suele pasar, sí. Pero el próximo martes, la previa San Isidro, fiestón, es la próxima música dispersa junto con Soma. Sí, la verdad que estoy súper contento de este evento porque lo vamos a hacer con dos colectivos que llevan pues promoviendo la música electrónica, la música techno en Madrid desde hace muchos años. Uh-huh. Spezka lleva 30 años abierto, están con el aniversario este año, y Soma comenzaron en el 95. Uh-huh. Y entonces que gente así pues nos den la oportunidad de preparar un showcase de 4 horas, que van a ser de 8 a 12 de la noche, antes de que comiencen ellos con su evento, pues la verdad que es de agradecer, porque esto sirve para mucho, ¿no? Da salida a muchos artistas jóvenes y bueno, para esto es para lo que estamos tratando de hacer con los eventos. Eso es, está muy bien porque me ha llamado joven. Tenéis que venir todos, eso, el día 14 martes a las 8 la empieza. qué buena. Qué joven. Tenéis que venir todos el día 14 a las 8 al Spezka, ¿verdad? Porque van a ser como 14.000 horas de música desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Sí, creo que merece la pena bastante. Es fiesta, no tenéis excusas, o sea que debería veros a todos allí. Y luego tenemos más música dispersa de Cosmic Forge. Sí, esto es el sábado, como digo, esta vez ha coincidido la cosa en la misma semana, y esto es en colaboración con 8Z8, que es, uh-huh, creo que han estado aquí, porque sí, Guaje, que hablé con él, me dijo que habían estado aquí y tal. Un colectivo pues que lleva promoviendo la música electro pues desde los 90. Uh-huh. Y entonces es una fiesta basada en este sonido electro, y van a ser los DJs residentes de 8Z8. Y traemos a Cosmic Force, que es un artista mítico del electro de Holanda, pues igual desde los años 90. Además de Christy, que es otra disc jockey que suele estar en los eventos de música dispersa, y Prix, que es también es de 8Z8 también él. Muy bien. Pues tenemos unos cuantos temas, han sonado dos, de dos de los artistas que van a venir el martes. Sí, porque el martes, bueno, los nombres ya los digo. Bueno, voy a abrir yo primero con mi directo, voy a hacer una cosa cortita, me pongo el primero. Y después, bueno, tenemos a... Bueno, tú vas después, Max. Yo voy. Tenemos a Kamala también, a Erinak y a How to Levitate. Muy bien, pues vamos a poner el próximo tema, si le parece bien al colegui. Y dale caña. Bueno, una, pues dime. Espera, te voy a interrumpir. Dale, una cosa. Porque esto de música dispersa, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, el nombre viene cuando yo comencé con esto, como digo, era simplemente poner un nombre a un programa de radio y uh-huh. entonces estaba pensando y pensando qué nombre poner y esto me vino, creo que explicaba muy bien lo que quería hacer porque era como música que realmente estaba muy dispersa, que no era como englobarte exactamente en una cosa, ¿no? Eran artistas muy dispersos por todo el mundo y estilos musicales muy, muy dispersos por todo el mundo. Sí, y aparte, bueno, a mí escuchándolo, o sea, yo estoy seguro que conozco a gente que escuchará esto y dirá, esto no es música, ¿no? En plan, digamos que rompe bastante los límites de lo que tenemos conceptualizado como lo que es escuchar música o una canción. Ciertamente. O lo que sea. Y sobre todo con algunos estilos de música que yo programo en algunos eventos que son de noise, puro noise. Y eso para mucha gente no es música. Claro, y para esa otra gente que no le guste música dispersa, siempre puede escuchar la música concentrada que se llama música Avecrem. Se viene en cubitos concentrados. Patrocinada por Coca-Cola. Pues esto que estábamos escuchando es el último artista del showcase de música dispersa. Erinac, que se ha hecho un tema que es para empezar y para terminar porque se llama Intro. Y le podéis ver si venís, que deberíais venir, ¿no? O sea, yo qué sé. Pues sí, la onda en el evento, pues lo nuestro va a ser experimental, pero sí que pienso que esta vez tiene un poco más de ritmos, quizás, que comparando con el último que hice, que fue en Utopía, que había algunos directos de puro noise industrial y más áspero. Uh-huh. Y en este va a ser así un rollo muy, muy experimental, pero como más con más ritmos, más electrónico. Y a partir de las 12 Soma es música techno, claro. Bien. Y te estaba hablando antes contigo porque el último evento de música dispersa de este mes es el de Detroit, que estábamos hablando, ¿no? Sí, la idea bueno, un poco dedicado a lo que es la música de Detroit, ¿no? Sí, exactamente. Ese evento, que veremos si con qué cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si va a ser todo, no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero en este primero la idea es como tocar tres estilos musicales que a mí me gustan mucho y que cada uno de los disc jockeys o directos que hay pues se basen en este sonido. Entonces tenemos a Javi Perro, que es uno de los disc jockeys míticos de Madrid pues desde finales de los 80 uh-huh. y uno de los que introdujeron el sonido house, y él va a hacer para este evento una sesión de Chicago House de los 80 y 90, basado bien. En este estilo. Y después está Horror Vacui, que son una pareja de disc jockeys que van a centrar un poco más en lo que es música electro-británico y electrónica. Y abriremos con mi directo, que por las máquinas que uso para el directo, pues es puramente suena Detroit. Muy bien. ¿Ves? Entonces, la Aurora tienen la música etiqueta, subetiqueta y denominación de origen. Pero yo tengo una pregunta. Cuando habláis de suena Detroit, ¿os referís a esto, a la escena de donde surgió todo el tema sí, este del claro. tecno de Detroit? Cuéntanoslo un poquito, que seguro que hay gente que no tiene ni idea de esto. Pues así, hablándolo con UR Roberto estos, y que me... ¿Los qué? Los UR. Y, eso es. Underground Resistance. Sí, empieza un poquito antes que ellos, básicamente con Juan Atkins, con Derrick May, Kevin Sanderson. Y después ellos, debido a su éxito, como digamos que abandonaron Detroit para ir a pinchar Europa y ganar mucha pasta. Uh-huh. Y entonces es cuando sale la segunda generación, que es la que realmente impulsó Resistance. El techno, que son ellos, Underground Resistance, Plastic Man, Plus 8. Plastic Man, que es nuestro amigo Pitchy Floating, Richie Haunting. Ha cambiado estaba mucho ahí, este tío. Pero podéis ver el cambio que ha pegado pionero. El hombre. Esta peña tenía un rollo también así, como de que todos iban enmascarados, que al principio no se ponían nombres. Los no, UR, siempre buscaban como zonas a las afueras de las ciudades y tenían allí siguen. Su rollo de manifiestos, de nosotros estamos haciendo el sonido de industrial porque bebemos un poco de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Eso es, sí. Bueno, en España casi menos porque somos un poco tontos con eso y no nos ponemos las pilas, pero normalmente los países y las ciudades empiezan a crear sus propios estilos y tienes pues eso, el techno de Birmingham, el techno de Berlín, el electro de París o de Lyon. Siempre hay etiquetas. ¿Sí? Claro. Tecnocuenca. Pero bueno, es una casa. Que bichearse por ahí la historia de los Underground Resistance, que está muy guapa. A mí me flipó yo cuando empecé a leer sí, sobre... Además lo leí en diagonal la primera vez que leí una cosilla sobre ya ellos. Se están volviendo un poco locos haciendo cosas raras y diciendo cosas raras, pero bueno, es que claro, ya se hacen mayores. Siguen ahí. Tienen igual hecho... que Manuela Carmen. Claro. No, pero estos son la leche, los Under the System. Porque ellos tienen allí un edificio que con los años han conseguido comprar en propiedad enorme. Donde se dedican a mil cosas tratando de mover a la gente de la ciudad y sobre todo gente sin recursos y todo esto. Y siguen publicando tecno de primerísima calidad. Sí, sí. Guay. Y bueno, fuera de lo que es ya este mes, ¿qué planes futuros que quieras o puedas decir? ¿Qué objetivos a medio o largo plazo? Sí, en principio con los eventos quiero un poquito de descanso para mover los otros proyectos que tengo, pero sin duda voy a seguir colaborando con Soma haciendo showcase en todos sus eventos. Uh-huh. Y sobre todo eso sí, en este verano. El verano, aparte de esto, creo que me lo tomaré con calma. A ver, quiero organizar algunas cosas, que va a ser una exposición de flyers que voy a hacer con unos amigos coleccionistas. Tiene unas colecciones brutales de flyers de los 80 y 90, pues de todos los clubs de Madrid. Lo tiene además puesto en murales y muy bien preparado. Y quiero hacer cosas con ellos. Me gustaría exponer esos flyers, y más o menos lo tenemos ya hablado con Zapadores, y es donde quizás lo haríamos. Y también es verdad que yo quiero hacer cosas con artistas fuera de la música, porque tengo muy bastantes contactos y me gustaría organizar alguna exposición este verano con ellos, sin música, sino arte plástico y otro tipo de cosas que lo llamaría arte disperso, y eso lo tengo planeado para hacerlo pronto. Y así en el verano, más o menos. Y después en septiembre tenemos planeado un tour con unas artistas que estuvieron aquí tocando en Madrid en el segundo evento que hice en Zapadores. Uh-huh. Y vamos a hacer un tour. Vamos a pasar el 20 de septiembre por Spezka en Madrid. Uh-huh. De nuevo, que es el club donde mejor me siento organizando cosas, por lo que significan ellos y porque son muy buenos amigos. Y ese tour va a ser por Europa. Vamos a ir a París, a Londres y a unas cuantas ciudades. Y, muy bueno. Y no sé, creo que voy a hacer menos eventos, aparte de esto del tour y luego cuando haga el aniversario de Música Dispersa y todo, y voy a tratar de centrarme en el sello, en sacar más cosas en CD, en grabar más cassette. Uh-huh. Unos temas que tengo para vinilo, que son los que vamos a escuchar hoy aquí en el programa, y hacer radio y mil cosas. Estoy escribiendo un libro también sobre, digamos, la historia de la escena de club en Madrid en los 80 y 90. Oye, pues contanos alguna cosilla de esto. Y mientras nos cuenta, ¿tú tienes preparados los temas estos que acabo de decir? Claro, decime muy bien. Cuál supongo. Pues cuéntanos un poquillo de esto último, que tiene buena pinta. No será el como el libro de Chimo Bayo. Eso te iba a decir ahora mismo, tío. Sí. Bueno, nuestra conexión, tío. Digamos que son un montón de años coleccionando cosas relacionadas con esto, de flyers, que tengo una barbaridad, y durante mucho tiempo pues tomando como hablando con mucha gente, ¿no? Con los disc jockeys de esa época y tal, y o sea, esto te hablo que es desde hace 20 años y siempre lo apuntaba todo, o sea, tengo un montón de información sobre esto, y hace unos meses ya lo empecé a meter más caña, volví a hacer entrevistas a gente importante que las tengo todas grabadas. Uh-huh. Y me faltan algunos por entrevistar y ya estoy en lo que es transcribir todo y empezar a escribir. Y después tratar de publicarlo, que será lo más difícil. Creo. Pues sabes que hay un podcast en Prisa Radio, no me acuerdo cómo se llama. ¿Puede un podcast? Sí. Vale, acabo de hacer publicidad. Muy mal. Eso luego lo cortamos y lo quitamos. Están viniendo los bucaneros a prenderte sobre fuego. La ruta, luego ponle unos pitidos en plan de censura, ¿vale? Ah, vale, y nos autocensuramos. Pitidos la masía. Pero por una sirena jamaicana, ¿eh? No. Una búcera y... Después de la censura, digo que hay un podcast que a lo mejor lo que estás diciendo podría estar como libro y como podcast sobre la ruta del bacalao. Sí, puede ser. Bueno, la ruta del bacalao es un poco más el rollo valenciano. Bueno, tú lo vas a dedicar a Madrid, ¿no? Por eso, que tú lo podrías hacer la contrarréplica. Claro, aquí está un poco el rollo, la época del Soma en Madrid, el original, y luego, yo qué sé, por ejemplo, la caída del Ática, que también es. Aquí en Madrid, los primeros clubs que programaron música electrónica eran el Nacional 3 y el Planta Baja. Esos fueron los primeros. El disc jockey se llamaba Antonio. Y ahí, por ahí andaba gente, pues por ejemplo los que después montaron el Spezka, Rosy y Santi. Así que es como la segunda generación ya, pero primero estos dos clubs, pero club muy pequeñitos en el año, pues, 84-85. Agradezco los nombres normales y fáciles de pronunciar como Antonio, Rosy y Santi. El Planta Baja ahora mismo es un antro de hippies en Granada. se ha trasladado a Granada, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas que nos has comentado que quieres planchar o grabar. Y a ver qué tal. ¿Cuál tenéis primero? Es que es curioso porque, como habéis hablado antes de gentrificación y tal, hay un tema que es de una artista italiana que yo conocía en Londres, X-Name. Ajá. Es su nombre, y el tema se llama Wall from Tower, que es una torre que hay ahí en Londres de esta arquitectura del brutalismo que se suele decir, ¿no? Guay. Y de no recuerdo cómo se llama el arquitecto, Goldfinger es el apellido y tal, pero era un edificio de este tipo, pero que podía vivir gente normal, digamos, lo hicieron para pisos y tal. Y con todo este rollo de la gentrificación, pues ahora echaron a toda la gente del edificio porque lo querían transformar en pisos de lujo, ¿no? Y entre la gente que se tuvo que ir, pues es mi amiga, que además tenía una hija de 3 años con ella y tal. Y recuerdo que la última vez que fui allí, que allí se montaban muchas fiestas que organizaba ella y nos juntábamos mucha gente de la música experimental, y ella fue de las últimas que quedaban. Era bastante curioso ir a ese edificio tan enorme, de creo que son 30 y tantas plantas, completamente vacío, no quedaba nadie viviendo allí más que ella y quizá otros 2 o 3 pisos. Joder. Y tal. Y bueno, el tema está hecho en ese piso, que ella lo tuvo que dejar. Y me gusta mucho porque, bueno, los 2 temas que he traído, que espero sacarlos en vinilo este año, representan exactamente lo que quiero enseñar con el sonido de música dispersa. Lo representan muy bien. Guay, pues ya te ha presentado el tema y creo que lo has puesto, ¿no? Pues venga, dale caña. Tengo que decir que si la gentrificación suena a algo, suena a esto. Por supuesto. O sea, tranquilo, todo el mundo. No se os ha roto la radio, ni el ordenador, ni nada. Esto era música experimental, que suena bastante parecido. Esto es lo que no te van a pinchar en otras radios. Esto en Europa en FM. Oye, una pregunta. En comunitarias, tema de música experimental, ¿en radios comunitarias habéis hecho alguna vez cosillas? O sea, una de las ideas de este programa también era como que veíamos que en radios comunitarias no había mucha parrilla de música electrónica. No sé si tenéis alguna experiencia con alguna radio. Hay algunas cosas. Yo, por mi parte, la verdad que no. O radios libres, vaya. Tengo muchas ganas, pero o sea, en el tiempo que llevo aquí en Madrid, la verdad que no he conseguido... Pues nada sobre eso. Eso, pero... mala nota para nosotras las comunitarias, porque tenemos que enseñar también que así suena también la calle. Hombre, y los barrios. Eso es. Sí, quizás una música minoritaria, la música experimental, pero bueno, que está sí, ahí. Sí, pero mucha, o sea, una de las funciones de la comunitaria también era eso, coger todo eso minoritario, todo eso marginal, porque está en el margen, y darle voz a ello. Sí, hay y que además... darle voz. Es curioso que lo quiero decir, porque ahora últimamente me están dando voz en cuanto a música experimental, pues lo que digo, Spezka, Soma 808, no sé, con gente que son colectivos que no reciben ayudas de ningún tipo y que digamos que están metidos en una movida de club, de tecno nocturno, ¿no? Y es bastante curioso que ellos nos estén dando la oportunidad de hacer estas cosas, que significa que muchos artistas pues puedan tocarse, les conozca más y puedan hacer lo que les gusta, ¿no? Y que realmente otras asociaciones públicas de Madrid, que bueno, no quiero entrar mucho en nombres, que digamos que son los que lo... Aquí puedes decir lo que te da la gana. Entra en nombres, entra en nombres. Sí, sí. Digamos, o sea, que... Nos acabas de escuchar, ejemplo, todo, ¿no? Todo el programa. Luego nos autocensuramos. Organizaciones que a las que yo, o sea, me harté de mandar propuestas. No pienso gastar un minuto más de mi vida en mandar propuestas a ellos. Pero propuestas que eran para aceptarlas, yo creo, ¿no? Porque lo que ofrece es un tipo de música experimental, incluyendo directos, performances, un montón de cosas. Diferente. Artistas de la ciudad y tratando de potenciar algo así. Algo local también. Exacto. Y nunca funcionaba. Me cansé. Y por eso quiero agradecer pues a la gente que nos apoya, Spezka, Soma, Utopía. Esto ya lo he hablado más veces, pero parece que cuando dices arte experimental, todo lo que es plástico y de cuadros y tal, muy bien, a la wow, alucina, pero ya cuando es música experimental, ¿no? Es como, no, exacto. Qué raro es esto, no se puede bailar o no es bonito. Claro, el subnormal de Santiago Sierra este que ha hecho el puto Ninote este que vale no sé cuánto. ¿Qué hablas? Un pavo, tío, de eso, de arte experimental, de esto. Es un pavo que se llama Santiago Sierra. Mira, joder, pues salió en todos los periódicos, abrió... La mejor obra de arte que hay ahora mismo en España es el tobogán ese de Estepona que está matando a la peña. Eso sí que es una obra de arte experimental en toda regla. Pues no sé de qué me estás hablando, pero me encanta la idea. Bueno, ahora te lo enseño, ya verás. Que vamos a ir cortando esto, ¿no? Muchas gracias por venir, Roberto. Nada, un placer estar aquí en la radio con vosotros y encantado, de verdad. Nos vemos el martes, como y todo el mundo que ha escuchado esto y que está aquí ahora mismo va a venir el martes. Os recomendamos pasar por Spezka el martes y el sábado. Y Spezka es el local más mítico de Madrid de música electrónica, así que para quien no lo conozca, que en los bajos de Orense. Bajos de Cuzco. De Cuzco, bueno, sí, en la calle Orense. Calle Orense 26. Y nada, pues os dejo con el buen sabor de boca del programa. Ahora os dejo una mierda que he hecho yo, que os la vais a tragar para terminar. Y nada, nos vamos, adiós a todos. Eso será si la rata de Montigueldo consiente. Eso, pues que consienta, hombre. Feliz San Isidro disperso. Oye, por cierto, hablando de San Isidro, ya la última. Que, joder, vaya mierda de programación del ayuntamiento. Y ya está, ya. O sea, que ayer estuve en la carpa del Salto y vaya basuco de música han puesto, madre mía. ¿Y el diseño gráfico tan bonito? Eso sí, eso. Ah, sí, eso sí. Con tipografía. Precioso. Qué precioso.